Beverly, en este proceso de cambio que está llevando adelante Evo Morales, la semana pasada habló de 10 mandamientos para terminar con el capitalismo, y en ese sentido habló de la deuda ecológica que Europa tiene con América y esto de no pagar la deuda financiera, ¿no? Establecer, digamos, una lógica de redistribución absolutamente distinta. Efectivamente, estuvimos conversando anoche mucho con respecto a ese discurso, un poco su génesis, y creo que efectivamente cuando uno mira esos 10 mandamientos como plantearon para salvar la planeta, reconociendo que efectivamente este es algo también que Adolfo en todos sus discursos, sus entrevistas aquí en Bolivia en estos días ha sido enfatizando mucho. Aquí mucho se habla de la pobreza, pero el problema, digamos, es que se tiene que hablar un poquito más de la riqueza y cómo está distribuida esa riqueza, o bien cómo está concentrada esa riqueza. Y ahí cuando miramos a Bolivia, sí, se va a encontrar ese momento, esa riqueza como control sobre la tierra, los territorios, los recursos naturales del país, está muy concentrado en la provincia de Santa Cruz, está muy concentrado en las manos de realmente de pocas familias, pero esa necesidad de ver la riqueza, el sistema, como lo dijo el presidente Morales, el sistema capitalista, que produce y acumula riqueza de una manera muy determinada, que es lo que produce los niveles de pobreza, de hambre que estamos viviendo en el mundo hoy en día. Entonces, la necesidad de rever eso, y como dijo, de poner en primer plano el pago de la deuda ecológica y el no pago de la deuda financiera, o sea, reconociendo su ilegitimidad, reconociendo que realmente los poderes más concentrados en el norte, en las élites, en todos nuestros países, tienen una inmensa deuda con los pueblos, una deuda con la naturaleza, y solo pagando esa deuda vamos a poder salvar la planeta.